fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Visita nuestra página web www.historiadelfuturo.tv. Porque para Dios, el futuro es historia. Ya está a su disposición el nuevo libro Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Conozca el verdadero simbolismo y significado espiritual de este tema. Un valioso aporte para el enriquecimiento espiritual y doctrinal del pueblo de Dios. Las fuentes bíblicas, históricas, talmúdicas, rabínicas y aporte de grandes intérpretes bíblicos y teológicos hacen de esta obra un libro diferente. Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Escrito por el Dr. David Diamond. Adquiéralo a través del correo ritamarconi@historiadelfuturo.tv. Teléfono convencional 00-593-2-3133-203. Celular 00-593-984-64-2442. Real Sacerdocio y el Glorioso Santuario de Dios. Adquiérelo ya. Historia del futuro, porque para Dios el futuro es historia. Apartarse de la palabra y de la fe en el Señor. Profesando ser sabios, profesando ser teólogos, ministros, usando el título de apóstoles, de profetas, han empezado a enseñar cosas tergiversadas. Y en estos 20 años, a mí me ha tocado, como decimos en mi país, bailar con la más fea. Me ha tocado denunciar a predicadores que flagrantemente han pisoteado la Escritura desde los altares. Eso me ha llevado a ganarme múltiples cantidades de enemigos y ataques en Internet, de lo cual muchos de ustedes son testigos, pero eso me tiene sin cuidado porque si Dios no estuviera conmigo, yo no estuviera aquí. Yo lo tengo claro. Yo no estoy aquí por ser un buen predicador porque no me considero ser un buen predicador. Yo simplemente predico. Yo estoy aquí no porque tal vez tenga un buen léxico, una buena dicción, ¿no? Yo no estoy aquí por ser un buen predicador, lo repito. Yo estoy aquí a pesar de lo que soy, por la gracia de Dios. Porque Dios no usa a nadie por ser alguien, sino a pesar de ser alguien. Nadie puede pararse en un púlpito y decir, Dios me usa porque yo esto o yo aquello. Como dijo el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia es un favor inmerecido. Dios podría usar a una piedra, usar a un perro, usar a un burro, a un gato, pero le plació usarnos a nosotros. Y si nosotros nos callamos, hasta las piedras van a hablar. Me ha tocado, le decía yo, tener que denunciar a cantidades de predicadores, y esto me ha acarreado graves consecuencias. Pastores de denominaciones enteras a los cuales yo serví en algún momento, hoy se han tornado abiertamente hostiles contra mi persona. Y lo más chistoso es que nunca me refutan con la Biblia si lo que estoy diciendo está mal o no. O sea, nunca me vienen con la Biblia y me dicen, estás enseñando mal. Es lo más raro. Yo cuando he ido con ellos, he ido con Biblia, yo no he ido con cuento. Pero eso lo repito una vez más, son los gajes del oficio. A nosotros nos toca seguir predicando. Todo siervo de Dios padece persecución y si no la padece, entonces no está sirviendo a nadie. Yo quiero dejar esto en claro porque yo en una prédica reciente que filmé en Colombia, en la iglesia donde me congrego en las Asambleas de Dios, en Bogotá, filmé una conferencia que la han visto más de 200.000 personas. Se titula Te odio, hermano mío. En esa prédica hablé acerca del odio dentro de la iglesia entre los hermanos. Cómo las redes sociales han servido no para unir a la iglesia, no para llamar al ayuno y a la oración, sino para enfrentar pastor contra pastor, hermano contra hermano, en unos insultos que ni los mundanos se mandan. Y el odio dentro de la iglesia es el cumplimiento de Mateo 24, cuando Jesucristo dijo, unos a otros se odiarán y se entregarán los unos a los otros. El padre contra el hijo contra el padre, ni qué decir, el pastor contra el pastor. Y no se atacan por cosas doctrinales, se atacan por cosas personales. Eso es lo más terrible. Hoy en día en el internet está de moda investigarle la vida a la persona para denigrarla. Y no investigan si lo que predica es verdad o no. Es un terrible problema. Pero no obstante a ello, en medio de este marullero, en medio de este lúgubre momento de la iglesia, no podemos dejar de lado una gran verdad. Se está cumpliendo la profecía bíblica que sostiene que en el final de los tiempos la mayoría de las iglesias y de las congregaciones predicarán doctrina de hombres y no palabra de Dios. No digo que todas las iglesias se han desviado, porque eso sería mentir. No todas las iglesias están chuecas, porque el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Pero no cabe duda de que la gran mayoría de los predicadores hoy en día habría que analizarlos bajo una lupa. Había que analizarlos bajo una radiografía doctrinal y espiritual. A todos, yo también quiero eso que hagan conmigo. Yo no soy dueño de la verdad. No me considero. Porque cuando un predicador se considera dueño de la verdad, tenga en peligro que esa es una secta. Nosotros no somos dueños de la verdad. La verdad está aquí, la buscamos día a día en Cristo Jesús. Más agua, pues, primo. Querubín, 10 años andando conmigo ya el querubín Guaylas. Por si acaso no es apóstol ni profeta, es querubín. Y si no le ven las alas es porque no tienen fe. La fe es ver lo que no se ve. Y este tiene alas hasta aureola. Y suegra tenía, pero ya no hay. Ya. Bueno, es un querubín. Ya, vuelvo al tema. Entonces, ¿qué ocurre, hermanos, hermanas y suegras peruanas? El tema radica en que la iglesia está viviendo un momento tan duro donde la verdad está siendo puesta en tela de juicio por los mismos creyentes. Hay gente en las iglesias que no concibe en su mente, por ejemplo, que Dios haya creado un infierno. Iglesias que no creen en la existencia del infierno. Y uno dice, entonces, ¿de qué se salvaron? Si no hay infierno, entonces, ¿de qué se salvan? ¿Para qué murió Jesús? Si todos van al cielo como al supermercado. Iglesias que cuestionan la palabra por la doctrina que reciben. Hoy en día también hay congregaciones que han llegado a dejar no la doctrina por predicar la prosperidad. Predicadores que te dicen, llama ahora, pacta con Dios, manda tu dinero. Vos de amigo mío que tengo un problema grave, podés llevar en esta noche un calzoncillo bendecido de Moisés y pare de sufrir. No. Vos de amigo que tengo problemas con la suegra, tenemos la solución para su problema, pare de sufrir. Tenemos la roca poderosa con la que David te llevó a Goliat, lanza contra tu suegra. Todo vende eso, manes. Es si vos es peluquera y vos está en quiebra, no atiende clientes. Tenemos para vos la solución para el problema. La tijera de Dalila y el mechón de Sansón. Ya, pare de sufrir. Claro, o sea, mire, eso se conoce como la teología del cambalache, la prosperidad. Doy plata para recibir bendición. ¿Cierto? Y hemos denunciado hasta el hastío y la saciedad a los predicadores que se declaran apóstoles o profetas y predican la prosperidad, que Dios te quiere rico, millonario. O sea, que si Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción, Jesús mintió. Jesús te quiere millonario, no en aflicción. Entonces ese es el mensaje supuestamente. Pero no solamente es esa arista, no solamente es ese grupo de predicadores e iglesias que están enseñando una mentira, sino que hay otro grupo ahora que se ha levantado con tal fuerza, y en especial en las redes sociales, es el grupo de los predicadores legalistas. Si una mujer se coloca un arete, es una prostituta y se va al infierno. ¡Pah! ¿Qué hacemos con la reina Esther? ¿Qué hacemos con Rebeca cuando Eliezer el Damaseno dice que le colocó joyeles y la comprometió para hacerla casar con Isaac cuando Abraham la había enviado? Iglesias donde le prohíben a la mujer usar un arete de oro, pero bien que se colocan dientes de oro y ahí no dicen nada. Iglesias donde le dicen a la persona, si usted se coloca pantalón corto y juega fútbol, usted se va a ir al infierno. Pero cuando sus hijos hacen educación física en el colegio, hacen gimnasia, ahí no dicen nada. El estándar de la doble moral, el estándar de criticar a otros cuando ellos están peor, en peores cochinadas. El estándar de predicar contra la dignidad de la mujer y humillarla y pisotearlas a nuestras hermanas. Predicadores que hablan tanto de la de vestimenta de la mujer que han centrado su mensaje en lo exterior y no en lo interno. Como si viviéramos de apariencias. Y estoy de acuerdo. Hay mujeres también que vienen a otra cosa a la iglesia a seducir y casi vienen desnudas. O sea, tampoco eso se va a aceptar. O sea, al justo medio, al equilibrio. Pero estamos yendo contra iglesias, a veces, o enfrentando iglesias, que lo que están haciendo es deshumanizando y maltratando a las hermanas por cualquier cosa. Yo lo he dicho en una oportunidad, cuando usted escuche a un predicador, escuche bien lo que le voy a decir, cuando usted oiga a un predicador que obsesivamente predica contra la apariencia de la mujer, cuidado que el problema no está en las hermanas, sino en el cochino corazón del predicador, que todo lo ve sucio. Porque la Biblia dice que para el puro todo es puro, y para el corrompido todo lo ve sucio. Cuidado que el problema no está en las hermanas, está en el corazón del predicador. Y eso se ha convertido en algo que ya quieren presentarlo como doctrinal, cuando realmente es dogmático. ¿Qué es un dogma y qué es una doctrina? Atiendan, la Biblia nos llama a predicar y defender la sana doctrina, pero no a predicar dogmas. Aclaro, la doctrina es un principio bíblico que no admite cuestionamiento porque sigue una línea general desde el Génesis al Apocalipsis. Es una verdad absoluta que cruza desde la primera hoja de la Biblia hasta la última, del Génesis 1:1 al Apocalipsis 22. Un ejemplo. Pregunto, ¿Dios es santo? ¿Qué cree usted? Verdad absoluta. ¿Quién puede refutar? Toda la Biblia lo dice. Esa es una doctrina. Pero, un ejemplo. Si usted se saca una foto en el selfie, se saca un selfie y coloca su foto, usted es una vanidosa y se va a ir al infierno. ¿Dónde está eso? Es un dogma. Los mormones, si usted toma café, se va a ir al infierno. ¿Dónde está escrito eso? Es un dogma. Son enseñanzas de predicadores que, enfatizando y basándose en algunos textos bíblicos, pero no en su contexto, sino textos aislados, muchas veces han tomado esos textos para acribillar, oprimir, imponer y doblegar a la gente a su manera. Y han hecho mucho daño, porque no esperan que el cambio de la hermana en su vestimenta, por ejemplo, sea un cambio producido por el Espíritu Santo que la va transformando de adentro para afuera. No, ellos le dicen, esto es así y así. Y va a ver que entre ellos, y disculpe que toque estos temas porque, hermano, también son bien graves, tampoco se ponen de acuerdo. Le voy a contar una anécdota. Hace un tiempo atrás, a mí me tocó, escuche bien, ver una pelea en un Facebook entre pastores. Pero, hermanos, se dijeron de todo. Y la pelea era por lo largo de la falda de las hermanas. Ese fue el tema. No, y en serio, con respeto lo digo, escuche bien por qué. Un pastor sostenía que él en su iglesia ordena, bueno, los tres dicen que la mujer tiene que usar falda. La mujer con pantalón es prostituta y se acabó. Ya, ahí estaban cerrados en eso. Pero escuche, uno decía, yo en mi iglesia le admito a las hermanas venir y subir al altar con faldas que suban un palmo de la rodilla. Otro viene y le dice, tú estás fomentando la prostitución en la iglesia, porque las hermanas deben ponerse la falda un palmo por debajo de la rodilla. Vino otro más santurrón y les dijo, ustedes dos son unos herejes, hijos del diablo, blasfemos, porque la falda de la mujer debe tapar el tobillo. Ni entre ellos se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque no es doctrinal, es dogmático. Depende con el corazón con el cual se interpreta. Y cuando el corazón es sucio, todo lo ve mal. En cambio, como la doctrina es corazón de Dios y es puro, no se rige por ese parámetro. De lo contrario, yo, David Diamond, soltero, si quiero casarme con una mujer santa, entonces tendré que irme a un convento de monjas y robarme una vieja de esas, porque hasta cubierta la cabeza está. Porque porque entonces estaría cumpliendo todo el parámetro de la santidad, entre comillas, externa, que para algunas iglesias es más importante que el corazón limpio. Entonces, ¿hasta dónde vamos? Vivan las musulmanas, que las musulmanas se cubren la cara y no pueden vérsele ni los ojos en países como Afganistán, donde utilizan unas rejillas a cuadros en la vestimenta para que ellas puedan ver, pero nadie les ve ni siquiera las pestañas, porque donde que se descubren la cara, las matan por rameras. ¿Hasta eso quieren llegar? Y estamos viendo que por el tema de la vestimenta, la iglesia se ha enfrentado a un grupo de predicadores que parecen más militantes de ISIS que pastores evangélicos. Porque los de ISIS decapitan a las mujeres que se levantan el velo. Ya están muertas esas viejas. No tienen salida. La doctrina está para unir a la iglesia. Una sola fe, un solo bautismo y una sola doctrina. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que enseñas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Predica la sana doctrina. Los que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo sean de fiado, dice la Biblia. La doctrina une, el dogma enfrenta. Hace pelear a los hermanos. Ahora, yo no tengo nada en contra, y que quiero hacer una aclaración, por favor. Cuidado, me hacen decir lo que no he dicho. Yo no tengo nada en contra de las iglesias que exigen que la mujer vista con falda. Yo no tengo nada en contra. Contra lo que estoy en contra es contra el ataque, la humillación contra las hermanas que no se avienen a eso. Hermana o iglesias, miren, un ejemplo. Aquí los hombres y aquí las mujeres. Pero si el Señor mismo dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y aquí las suegras y aquí los hombres, sentados, separados. ¿O no es así? Pero es la verdad. Pero está bien eso que pasa en el judaísmo. Porque en medio de mi pueblo, el pueblo judío, por cuestiones de la menstruación, entienda que mi pueblo está bajo la ley, no bajo la gracia, por cuestiones de la menstruación, se impide que un hombre esté cerca a una mujer cerca a un varón, aún en el mismo templo. Pero la Biblia dice que el Señor abolió el muro. Pero hay iglesias evangélicas donde las mujeres a este lado y los hombres al otro, y tú dices, pero estos están recién casados hasta de luna de miel saliendo, y los hacen sentar separados delante de la misma presencia de Dios. ¿Qué es esto? Y esos condenan a los que hacen lo que ahorita estamos viendo. Ahorita fíjese al de al lado, usted se está sentado al lado de un hermano o de una hermana. Entonces esta iglesia está en pecado porque los hombres están mezclados con las mujeres. ¿Se da cuenta? Eso es dogmático. Lo dogmático divide, lo doctrinal une. ¿Cómo la iglesia puede predicar unidad, buscar la unidad, cuando se enfatizan en los dogmas y no en las doctrinas? ¿Cómo? Yo no entiendo eso. Por eso es de que la iglesia en este tiempo está siendo bombardeada por predicadores que enseñan lo que a ellos se les antoja. Porque hoy en día, dentro de la iglesia, y enseguida vamos a entrar a los textos bíblicos en cuestión, esto es solo la introducción. Hoy en día la iglesia está siendo bombardeada por el internet. Desgraciadamente la mayoría de las personas se congregan cibernéticamente. Es increíble esto. Si Jesús estuviera viendo esto en vivo y en directo en la tierra, o los apóstoles quedarían locos al ver cómo la mayoría de la gente prefiere quedarse en su casa, encender un computador y no venir a adorar a Dios con sus hermanos en la casa del Señor. Yo no entiendo. Cuando la Biblia dice, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, sométanse a vuestros pastores. Ahora cualquier pelagato sarnoso sale en una cámara en el internet hablando cualquier babarruchada y la gente le dice amén y hasta plata le manda. Y es gente que ha salido de iglesias con resentimiento, con odio, con furia, con rebeldía, o porque los pillaron robando, o porque los pillaron en pecado, y como no se someten a ninguna disciplina ni doctrina, salen en el internet a buscar la fama y el dinero. Y no faltan los giles que les creen. ¡Terrible! Y hoy en día, todo el mundo quiere enseñar, pero nadie quiere aprender. Todo el mundo quiere hablar, pero nadie quiere escuchar. Todo el mundo quiere enseñar, pero nadie quiere ser discipulado. Y ese es un grave problema, porque todo el mundo se la da de maestro, porque cree que porque conoce 4 o 5 versículos, ya puede sacar un video en el internet a predicar cualquier sarna sin tener sustento doctrinal ni espiritual. Y usted no conoce quién es ese tipo o esa tipa que está hablando en el internet, no sabe de qué iglesia viene, quién es su pastor, de dónde viene, dónde se formó, nada. Y lo que se han creado son sectas cibernéticas de personas que están siendo llevadas por doctrinas de demonios e intereses personales de gente malintencionada que está utilizando la piedad como fuente de ganancia. Es un grave problema que estamos viviendo. Pero eso también, ¿por qué? Porque en las iglesias no se está discipulando correctamente. No se le está enseñando a la iglesia la sana doctrina y la importancia que tiene estar congregados en una iglesia. Ahora, claro, hay gente contenciosa, problemática, que en ninguna iglesia se afirma. Donde llegan, causan chismes, peleas, envidias, celos, contiendas, disensiones, peleas terribles. Y andan brincando como pulgas de perro en perro y no se quedan en ninguna iglesia. Y según ellos, todos están mal. Todas están podridos, pero pregúntese cómo está ese. Está peor que el diablo. Por lo menos el diablo se congrega con los demonios en el infierno. Pero esta gente no le gusta venir ni a la iglesia. Todo lo ve mal, todo lo critica, todos están mal. Ellos son los únicos buenos. Cuidado con eso, porque eso demuestra que tú tienes un pensamiento sectario. Yo lo he dicho siempre. No busques iglesia perfecta. Y si la logras encontrar, por favor no vayas vos, porque vos la vas a fregar. Ese es el problema. La Biblia nos manda a nosotros a edificar, exhortar, consolar a la luz de la verdad de la palabra. La palabra profética, y no estoy hablando de profecía, sino que la Biblia es una profecía, es una palabra inspirada por Dios. La Biblia nos manda a edificar, exhortar, consolar. ¿Y cómo vamos a edificar si no adoctrinamos con temas profundos de la Escritura? Por ejemplo, yo siempre les recomendé a muchos pastores en las prédicas qué importante es que ellos, a los hermanos, que van llegando, que se bautizan, les presenten, no sé, un ejemplo, ¿no? Su credo doctrinal. ¿Qué cree como doctrina? Por ejemplo, las Asambleas de Dios, en su libro de estatutos, tiene establecido 37 puntos doctrinales universales. 37 puntos. Toda iglesia de las Asambleas de Dios, por ejemplo, cree eso. La Iglesia Bautista tiene sus puntos doctrinales también reglamentados. Pero esto no puede quedar en un estatuto, tiene que quedar en la mano del pueblo. Que la gente cuando llegue a una iglesia diga, a ver, ¿qué creen en esta iglesia? A ver, mi primo, mi prima, mi tío, mi tía me trajeron a esta iglesia. ¿Y qué creen? Por ahí te están llevando una secta. Tú tienes que tener, claro. Por ejemplo, yo tengo un amigo en Colombia, en Cali, que conjuntamente a mi persona, él me pidió asesoría, me dijo, David, yo he abierto una iglesia, he escuchado una prédica tuya que diste en México, y me ha interesado mucho lo que vos mencionaste. ¿Por qué no me ayudas vos a elaborar, me dice, los principios doctrinales que yo voy a transmitir a los hermanos en la iglesia? Yo tengo claro lo que es la sana doctrina, pero quiero esquematizarlos. Y bueno, por ejemplo, yo le ayudé acá con 43 puntos de vista doctrinales básicos. Bueno, le doy un ejemplo. Por ejemplo, creemos que existe un solo Dios, único, verdadero, manifestado en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es la única fuente divina de inspiración de Dios dada en favor de los hombres, por medio de profetas en el Antiguo Testamento y de apóstoles en el Nuevo, hablando el Espíritu Santo a través de Jesucristo y de ellos por medio del Espíritu Santo, inspirando, ¿cierto? Creemos que la Biblia es la única base de nuestra fe y conducta. Es un libro infalible e inspirado por Dios, escrita por hombres llenos del Espíritu Santo en sus 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Punto. Chao. Creemos en la caída total de toda la humanidad por la desobediencia de Adán y de Eva, que trajo como consecuencia el pecado, la maldad, que separa al hombre pecador de un Dios santo y verdadero, etcétera. Mire, son verdades universales, doctrinales, que están en toda, absolutamente toda la escritura escrita. Eso es una doctrina. La doctrina es un cuerpo concatenado, es un cuerpo esquematizado de principio, nudo y desenlace, un principio, un nudo y un desenlace, que tiene como objetivo transmitirle una verdad divina al ser humano. Eso es una doctrina en el campo teológico. Es una enseñanza que tiene un principio, un nudo y un desenlace. Y Jesús fue y es un maestro en doctrina. Vea Juan capítulo 7, ahora sí vamos a la Biblia. Juan 7. ¿Encontraron? Juan capítulo 7, versículo 15. 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y ¿qué hacía? Fuerte. Enseñaba. ¿Y qué es enseñar? Enseñar es transmitir una verdad. Demostrar una verdad. De manera sistemática. Eso es enseñar. Se enseña con palabras y se enseña con ejemplos. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras este sin haber estudiado? Claro, imagínense. Estamos hablando de una sociedad hebrea del primer siglo de la era cristiana, donde, dicho sea de paso, los dos grupos más grandes de estudiosos de la Biblia estaban en su apogeo: la Academia de Gilel y la Academia de Shammai, los fariseos y los saduceos. Estaban en su esplendor. Esa vez no había universidades, esa vez no había institutos, no habían capacidad técnico superior, nada que ver. El que quería aprender a leer, a escribir, a sumar, restar, multiplicar, dividir, toda la ciencia se enseñaba en las escuelas bíblicas. ¿Está entendiendo? Esa vez no es que voy a primaria, secundaria, universidad, eso ni existía. Porque toda la teología, la astronomía, la matemática, la biología, la anatomía, todas las ciencias del mundo eran impartidas por maestros con conocimiento religioso, sean los de Shammai o los de Gilel, sean los saduceos o los fariseos, y tenían grandes centros de enseñanza bíblica. Y la enseñanza bíblica era transmitida en medio del pueblo de Israel, como hasta ahora, de generación en generación. Va pasando. Lo que aprendieron los abuelos, transmiten a los padres, a los hijos y así sucesivamente. Formación. Yo no le estoy hablando de un pueblo... ¡Bunga! No, estoy hablando de un pueblo conocedor de la palabra y de la ley de Dios. Con grandes maestros. Con grandes rabinos. Con sacerdotes, doctores en la ley, escribas, gente docta, dotada de un conocimiento intelectual, con un bagaje tremendo de cultura y de jurisprudencia y doctrina en la ley bíblica. Y de pronto hay que entender que dentro del pueblo de Israel, al más anciano es al que más se lo escucha. Aunque aquí en el Perú y en nuestros países sudamericanos, al viejo es al que menos se le oye. Nosotros tenemos como pueblo, en nuestro acervo, la enseñanza de que ante el viejo, ante las canas, hay que inclinarse. Canosito, ya está. No, mentira, pare de sufrir. Se ha teñido el pelo. Escuche, no. Bueno, vuelvo al tema. Ante los ancianos te inclinarás, reconocerás su sapiencia, su experiencia. De pronto aparece en medio de ese mover religioso y espiritual de Israel un muchacho de 30 años. Imagínese, en un pueblo donde escucharlo al de 70, al de 80 años es la ley, y para escucharlo en una cátedra, en lo que Jesús llamó la cátedra de Moisés, en las sinagogas, hay que ir al templo, a la academia bíblica. Hay que hacer un esfuerzo para poder aprender. Pero sin embargo, aparece un muchacho de 30 años, proviene de una aldea en Galilea, después se va a vivir a Nazaret, y llega a Jerusalén como un ilustre desconocido. Recorre aldeas y ciudades, campos polvorientos, y no dicta cátedra en universidades y academias, las dicta en las calles. Se rodea no de discípulos cultos, sino de pescadores analfabetos. Se rodea de publicanos, cobradores de tributos, de lo peor de lo peor. Excepto el doctor Lucas, del apóstol Lucas, que era médico. Por todos los demás, su nivel era escaso. Y de pronto Jesús empieza a sanar enfermos, echar fuera demonios, resucita muertos, multiplica los alimentos, camina sobre las aguas del mar. Increíble. Y la fama de este personaje de 30 años de edad recorre toda Israel de norte a sur, Judea, Samaria y Galilea. Todos se enteran que hay un muchacho de 30 años, y lo digo muchacho con respeto, comparado a estos viejos de 80, sanando y haciendo prodigios y milagros. Hasta los demonios hablaban a través de las personas y le decían: tú eres el Hijo de Dios, y de rodillas reconocían su señorío, hasta los demonios. Y Jesús les decía: cállese, a los demonios. No les dejaba hablar, porque a Jesús nunca le importó que los demonios los reconozcan como Señor. A él lo que le interesa es que su pueblo se humille y los reconozca. Los demonios bien saben quién es Jesús, y los respetan más que mucho creyente. Entonces, mire, ¿me está atendiendo? Más le vale, porque si no me entiende, grave. Aquí hay dos caminos. Si con una explicación tan facilita no entiende, hay dos problemas. O son burritos o están endemoniados. Está explicando tan fácil que si no entiende ya por burrito o por endemoniado. Y no creo ni que seas burro ni endemoniado. Así que pon cuidado a todo. Atendé. Entonces este muchacho conmociona a todo Israel. Conmociona al y los rabinos, acostumbrados a dictar sus cátedras, salen de sus academias a escuchar hablar a este muchacho, entre comillas, de 30 años de edad, que tiene al pueblo prácticamente a sus pies. Y les entra un sentimiento del cual mañana, Dios mediante, voy a predicar. Un sentimiento maldito. Es una maldición en la vida de la gente. Y se llama la envidia. La envidia, una úlcera del alma. Entra la envidia en este grupo de religiosos que observan cómo su gente sale de las academias y prefiere quedarse en la calle a hacer grandes filas y peregrinaciones con tal de escuchar a ese maestro callejero que hasta de comer les da y les levanta a los muertos, les sana a los enfermos, limpia leprosos, echa fuera demonios, multiplica alimentos y hace maravillas sin número. ¿Cuántos le dan la gloria a Jesucristo? Entonces, la bronca comienza y se desata la guerra religiosa. Y miren lo que pasó. Entonces los rabinos salen y cuestionan y dicen, pero este pelado, ¿quién le hace caso a este chivolo? ¿Cómo así este chivolo va a venir acá y nos va a venir a enseñar Biblia a nosotros? Que hemos estudiado, que conocemos la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, o sea, el Pentateuco, los profetas, los escritos, tenemos la Mishná, tenemos todo ya escrito, y este nos va a venir a enseñar a nosotros. ¿Quién se cree este chivolo? ¿De dónde salió? Se admiraban. Dice, ¿cómo sabe letras este si nunca estudió con nosotros? Ya me imagino uno a otro preguntándose, oye, rabino, venga, sí. Oye, ¿tú conoces a este Jesús de Nazaret? ¿Tú lo discipulaste? No, yo no lo conozco. Oye, por si acaso no estuvo en tu academia este Jesús de Nazaret. No. Oye, a ver, tú, a ver, llámalo a aquel. Oye. Escuche bien. Hoy en día tenemos predicadores que no quieren pagar el precio, pero quieren cobrar el precio. Predicadores que no predican por amor, sino por dinero. Predicadores que ponen tarifa para enseñar. Imagínense si Jesús hubiera hecho eso. Man. Dice la Biblia, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Y dice, yo lo hice voluntaria y gratuitamente para no ser carga a los demás. Gravoso. Hay gente que vive del Evangelio y otros que son vividores del Evangelio. Los verdaderos siervos de Dios viven por fe, pero los otros viven por feria. Esos no viven por fe, viven por feria. Yo hasta hace años atrás miraba el programa del Pare de Sufrir y vendía aceite, baba de perro, todo vendía. Hoy en día hay predicadores, entre comillas, evangélicos que venden igualito que ellos. Aceite de la unción, aceite de Israel, piedrecita de Israel, estito de aquí, estito de allá. Y esos viven por feria, no viven por fe. Mire cómo ya la doctrina parece no importar. Ahora mire, verso 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Juzgar o no juzgar? ¿Cuál es el mandato? Juzgar. La Biblia no prohíbe juzgar, ordena juzgar, pero con justo juicio. Y el justo juicio es filtrar a la luz de la Escritura si lo que el predicador dice es verdad o es mentira. No hay que juzgar, no hay que criticar, no hay que juzgar, no hay que juzgar, no hay que juzgar, no hay que juzgar. Y bajo ese estratagema, viva la impunidad, viva la maldad, el abuso y el pecado espiritual. Aquí Jesús no prohíbe juzgar, ordena juzgar, pero bajo un sistema, el justo juicio, la Escritura. Si viene un predicador y me dice que Jesús no es Dios, le voy a decir amén. La Biblia me dice a mí, no le recibas en tu casa ni le digas bienvenido. ¿Por qué? Porque tengo que juzgar. Por sus frutos juzgaréis, por sus frutos discerniréis, por sus frutos conoceréis. Ahora mire, el mensaje de Jesús es un mensaje que permite que el creyente juzgue si lo que se le predica es verdad o mentira. Es más, no le permite, le ordena. Dios no me permite juzgar la vida privada de los demás. Utilizar el internet para destruir la vida moral de la gente. Nosotros no atacamos la vida moral, atacamos la falsa doctrina. No atacamos a la persona, sino lo que la persona puede estar diciendo a la luz de la Biblia, fuera de contexto. Eso no es pecado, es mandamiento. A mí me mandan a discernir, a juzgar. Yo en la iglesia necesito más cerebro que en la universidad. De lo contrario, me mandan para el infierno, pues hermano. Aquí Jesús dice que se tiene que juzgar con responsabilidad. Ve al versículo 51. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Hay que oír al predicador. Cuando el predicador viene con una herejía, con un dogma, una blasfemia, una enseñanza tergiversada, hay que oírlo con atención y decir, no, esto yo lo rechazo. Porque no es doctrina, es herejía. Por eso es de que el mensaje de Jesús causó urticaria, causó escozor en el oído y en el corazón de los religiosos fariseos, hipócritas y envidiosos. Porque mire el verso 43, predicó Jesús y mire lo que provocó con su predicación, mire lo que provocó. Hubo entonces ¿qué? Fuerte. Disensión entre la gente por culpa de él, a causa de él. Hermano, todo predicador que llega con un mensaje de confrontación doctrinal genera lo que Jesús generó. Simpatía y antipatía. Aceptación o rechazo. Humillación o ensoberbecimiento. La iglesia predica mucho la unidad, pero la pregunta es, ¿unidad en torno a qué? Porque la verdad no está para unir, la verdad está para separar. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada, dice, a separar. Esa es una gran realidad del mensaje. El mensaje, cuando es predicado en el Espíritu y entendido en el Espíritu, trae gozo y paz. Porque el reino de justicia de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. La doctrina en el Espíritu une a la iglesia. Nos identifica, nos da identidad doctrinal y espiritual. Pero, en el corazón del indocto, en el corazón del rebelde, del cuestionador, del que está sentado en la iglesia no para escuchar la palabra de Dios, sino para ver qué critica, porque a todo le busca el pero, siempre anda buscando el punto negro en la hoja blanca, porque es tan pesimista, tan negativo, que ni con su propia sombra vive en paz. Tiene mal de rabia en el corazón, a Dios gracias, humano, no es perro, porque si no nos muerde a todos. Es tan tremendo el corazón que tiene, que todo lo que se predica lo rechaza, y no porque esté juzgando la doctrina, sino porque no le gusta que le prediquen contra el pecado que él practica. Al adúltero que yo venga a predicar contra el adulterio lo hace correr, le da rabia, pues. ¿Por qué? Porque la verdad divide entre los que la aceptan y la refutan. Y a Jesús no le preocupó que le rechacen la verdad. Jesús estuvo preocupado no por los que le rechazan, sino por los que la aceptan. Y nosotros tenemos que estar igual en el mismo camino. A mí no me interesa los que rechazan la verdad. A mí me da igual. Es problema de ellos con Dios. Mi deber es predicar. El que oyere, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. El que tiene oídos, que oiga. Y el que no, pues que no oiga nada. La verdad no es para todos. La verdad es para todos aquellos que se humillan a Dios y a la verdad. Porque la predicación de la palabra provoca lo mismo que el sol. Cuando tú miras al sol de frente te enceguece, pero cuando eres humilde y te agachas te va a iluminar. Si tú tienes un corazón suave, como la greda, el sol ablanda la greda y la hace más dócil. Pero si tienes un corazón duro, te vuelves como un adobe. Más sol, más duro. Más palabra, más rebelde. Porque no lees la palabra de Dios para tu bien, sino para fregarle la vida al resto. Hay gente que estudia la Biblia no para cambiar su vida, sino para generar contienda contra otros. Cuidado. A Jesús dice que venía y le preguntaban, no para aprender, sino para tentarlo. Cuidado. Hay gente que se te acerca a ti, Biblia en mano, y no porque quiere aprender, sino porque quiere pelear. Y la Biblia dice, no respondas al necio conforme a su necedad, para no ser tan bruto como él. Pero claro, quieren pelea, contienda, ataque. La Biblia no está para contender por ese tipo de tonterías. Hay gente que les repito, estudian Biblia no para cambiar su vida, sino para jactarse y decir, yo conozco más que aquel y miren, ¿no? La Biblia no está para eso. La Biblia está para conocerla y vivirla y enseñarla. Alabe a Dios. Por eso la Escritura nos dice en el libro de 2 de Timoteo 3, desde el verso 10, Pablo a Timoteo, pero vos has seguido mi, ¿qué cosa? Doctrina. Si tú estás en una iglesia 5 años y no conoces doctrina, eres un analfabeto bíblico cabezón. Está más perdido que ciego en balacera. Imagínate un ciego en medio de una balacera, no sabe ni de dónde disparan ni por dónde escapar, no ve nada. Está perdido, desubicado en el espacio. Ha seguido mi doctrina. No dice me ha seguido a mí, ha seguido mi doctrina. Ese es el problema, que muchos predicadores quieren seguidores de ellos, pero no de la doctrina que predican, porque predican babarruchadas, tonterías, marihuanadas. Se pegan un marihuanazo y hablan cuanta locura se les viene al hocico. No tienen boca, tienen hocico porque son lobos. Sacan cada barbaridad de enseñanza, cada barbaridad. Yo creo que el mismo diablo debe estar confundido con todo lo que oye. Yo hice una prédica en México que titula en YouTube Satanás en problemas. Y ahí puse videos de predicadores diciendo atrocidades. Y si uno se pone en lugar de lo que pueda estar pensando Satanás, el mismo diablo, ¿qué dirá? ¿Oyeron, demonios? ¿Oyeron lo que acaba de decir ese predicador? Que Dios tiene tetas, hijo, ¿escuchó? Yo que soy el padre de mentira, ni a mí se me ocurriría eso. ¡Demonios! No se metan con esa predicadora, cuidado que los contamina. El Papa en el Vaticano, a ver, vamos a ver qué hacen los evangelocos. A ver, presten la computadora, vamos a ir a ver prédicas en YouTube, a ver, este se llama Cash Luna, a ver, escuchemos qué dice Cash Luna. Yo soy Jehová Junior. ¡Ay! ¡Virgencita! ¿Qué está pasando con este? ¡Ay! Dios lo sabe del infierno, pobrecito este parásito. Hasta el Papa le debe dar dolor de cabeza escuchar estas herejías. Ni a él se le ocurre. Ya me imagino el diablo. ¡Demonios! ¡Vengan! ¡Hamui! Convención de demonios. Cuando se muera uno de estos predicadores de la prosperidad, por si acaso, avisen rápido. Para que cuando esté entrando al infierno, ustedes se paren a la puerta y lo echen fuera en el nombre de Jesús que tiene poder. Esto es infierno, no manicomio. ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Sal! Ni el diablo lo recibe en el infierno estos herejes. Claro, el diablo dice, estos tipos en la tierra no respetan a Dios, van a venir al infierno mañana y me dan golpe de estado aquí y me botan del infierno. Terrible. Hacen una maratónica aquí, recaudan plata, le meten aire acondicionado al infierno y me fregaron el negocio. Hasta el diablo queda en quiebra ahí. Ese es el problema. El mismo Satanás debe estar aterrado escuchando a estos predicadores. El mismo diablo debe estar ya con jaqueca, diarrea y compañía, preocupado al escuchar a estos predicadores. ¿Sabe por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. En cambio, estos predicadores, nada. Es que es la verdad. Aunque le parezca increíble, los demonios respetan más a Jesucristo que estos predicadores. Vean la Biblia. Dice que cuando Jesús iba a echar fuera demonios, los demonios se postraban. Los demonios hacían que el endemoniado caiga al piso y grite, reconociendo la señoría de Jesús. Los demonios no eran indiferentes cuando Jesús caminaba por un lugar. Reconocían, es más, hasta predicaban, ¡tú eres el Hijo de Dios! Reconocían. Predicaban al mundo los demonios. ¡Has venido a atormentarnos!, le dice. Claro, los demonios atormentan a los humanos y Jesús los atormenta a ellos. Con su sola presencia. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Vea usted. Pero estos predicadores no respetan nada. Hay predicadores que se quitaron el corazón y se metieron uno de plástico. No sienten nada, no respetan nada. Hablan cuánta basura viene. Es un horror. Ahora dice en verso 12, porque todos, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pero en la iglesia nadie quiere padecer persecución por causa del Evangelio. Creen que padecer persecución es pararte a predicar en la plaza de armas de Huancayo y que el cura venga y te eche tomates y huevos en la cabeza. Hoy en día la persecución, hoy la persecución contra los siervos de Dios no viene del catolicismo, viene de las iglesias evangélicas apóstatas. Usted está equivocado. ¿Usted qué cree, que los testigos de Jehová están persiguiendo a los evangélicos? Por favor. ¿Usted qué cree, que los mormones persigan a los evangélicos? Los que están persiguiendo a los verdaderos evangélicos son los evangélicos que se han desviado de la sana doctrina y están en iglesias herejes y apóstatas, donde lo único que le enseñan es a pactar, a sembrar, a Dios te va a dar más, trae tu dinero para que Dios te multiplique, y cuanto más das, más recibes. Recuerda que esto es como en el boxeo, ¡pum! Más bienaventurado es dar que recibir. Esos persiguen a los que no nos sometemos a sus herejías. Y lo hacen bajo el manto de la piedad. ¡Ay! No hables así. ¡Ay! No hay que juzgar al siervo. ¡Ay! Te va a caer un rayo. No hables del ungido. ¡Ay! Santurrona. Ellos, bajo el disfraz de la piedad, bajo el disfraz de no hay que juzgar, ciego, sordo, mudo, torpe, ciego, testarudo. Claro. En esas iglesias hay que ser ciego, sordo, mudo, torpe, ciego, testarudo. Hay que ser Shakira. Porque donde que tú miras, oyes, disiernes, eres un rebelde y te echan. ¿Por qué? Porque te atreviste a juzgar al siervo. Pero no dicen siervo de quién. Pero en una iglesia de sana doctrina, el pastor te enseña doctrina sana. Porque así como una doctrina es como el alimento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando la comida es buena, te nutre, te hace bien, es comida sana. Y si te sana, te fortalece. Pero también andate a comer una comida podrida al mercado y vas a ver la quechalera, la diarrea que te va a dar. Vas a entrar al baño, vas a salir hablando en lenguas, profetizando, viendo visiones, subiendo al tercer cielo y bajando corriendo. Claro, ¿por qué? Porque si tú te enfermas y te intoxicas el estómago, no vas a dormir toda la noche. Vas a recibir revelación entre rayos y truenos. ¿Es la verdad o no es así? Así como te puedes intoxicar el estómago por meter por la boca una comida podrida, te puedes intoxicar el corazón si oyes y ves doctrina y enseñanza podrida. La panza se alimenta con la boca, el corazón con los oídos y con los ojos. Y si usted está en una iglesia donde le predican basura, basura come, por ende se intoxica. Eso no es sana doctrina, se llama veneno. Y ya no te están alimentando como a oveja, te están alimentando como a chancho. ¿Al chancho con qué se lo alimenta? Con afrecho, pues con basura. En esas iglesias te alimentan como a chancho. Estás bien gordito, pero de basura. Estás gordo, pero de toda la basura que te has tragado. ¿Cuándo has visto un chancho escuálido? Pero toda la basura que se mete. ¿Acaso el chancho dice manzana, basura, como manzana? Él le da igual. Para el chancho da lo mismo todo. Así hay gente que es como el puerco. Todo lo que le predican, amén. No le importa, no discierne, se está envenenando. No le da igual. El chancho, ¿qué quiere? Ese es el problema. Y la iglesia está soportando una persecución interna por parte de predicadores, apostolines, profetuchos de la prosperidad en contra de las iglesias de la sana doctrina, que repito una vez más, no compartimos sus herejías. Yo creo en la prosperidad bíblica, en la bíblica, en la que me enseña que si yo busco primero el reino de Dios y su justicia, por ende voy a buscar al rey. Buscad el rostro del rey, no dice el bolsillo del rey. Buscad mi rostro, no dice mi billetera. Y todas las cosas serán dadas por añadidura. Esa prosperidad bíblica, yo la creo y la predico. En estas iglesias te dicen que si tu zapato no es importado, zapato italiano, medias de seda, tú andas usando polcos y abarcas, un Dios a ti no te ama. Eso creen que es prosperidad. Prosperidad no es tener zapato lujoso, es dar gracias a Dios por tener pies y poder caminar. ¿Qué problema? Mire, mas los malos hombres, esto está hablando de la iglesia, no de los inconversos, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es la persuasión? Es la capacidad de reconocer la verdad y grabarla en la mente y el corazón. Está ahí, metida. Grabada, adentro, guardada, persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer burro. Burro dice, sabio dice, pues, para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Verso 3 de 2 de Timoteo 4, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, no la soportan, no la soportan. Mire, los iluminas y ¡ay! Apaguen la luz, viva la oscuridad. En esa situación están, no soportarán la sana doctrina. ¿Qué les provoca en el corazón cuando predicas la sana doctrina? Rechazo y rabia. Cuando Jesús predicaba, ¿qué hacía la gente? Cuando Esteban dice que rechinaban sus dientes, tomaron piedras y ¡pa! Jaleadura. Apedreamiento. Guayqueada. La rabia, furia, envidia, celo. Eso les da. Pero eso sí, dice, tienen comezón de oír. Escuchen, no soportan oír la sana doctrina, pero sin embargo, bien que les pica la oreja. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que cuando entran a la ducha y no se secan bien el oído, les sale hongo. ¿Me pasó? Ya piojosos, hablen. Y empieza a escocer, ¿se ha dado cuenta? Che, y no hay cosa más rica que meterse un cotonete y rascarse. Uy, qué rico. Pero usted no sabe que cuanto más toca, más infecta. Le da placer al momento de rascarse, pero no sabe que el hongo se le va metiendo más adentro. Al punto que lo va a dejar sordo y se le va a ir al cerebro y lo fregó. Le arruinó el conducto auditivo. ¿O no es así? La infección es así. Entonces, ¿qué ocurre con esta gente? Como les pica la oreja, porque tienen un buen hongo espiritual, necesitan que alguien se lo rasque. ¡Ay, qué rico! ¿O no es así? ¿Cómo puedes doblegar a un perro? Acércate a un perro y ráscale la oreja, vas a ver que te agacha la cabeza, con gusto. ¿O le gusta que le rasque? Así es esto. Tienen comezón de oír. ¿Y qué cosa? Tú eres rico. Serás prosperado. Vas a tener una iglesia de 10,000 tontos que te van a dar plata. ¡Ay, qué rico predica este siervo de Dios! ¡Qué palabra! ¡Qué unción! Comezón de oír. Más se envenenan. Se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias malas pasiones, concupiscencias. De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué te hablan? De dinero. ¿Qué tienen en el corazón? Dinero. De sus propias malas pasiones, la codicia, la ambición. Y apartarán de la verdad el oído. Rechazan la verdad, se tapan los oídos para no oír la verdad. Les desespera oír a un predicador de sana doctrina. Y se volverán a las novelerías, a las fábulas. ¿Cuántos predicadores hoy mandan mensajes fabulosos? Sí, porque son fábulas. Ni siquiera Chespirito o Condorito tienen la capacidad de lograr lo que estos logran. ¡Fábulas! ¿Qué Caperucita Roja y su abuela? Olvídese. ¿Qué Blancanieves y los siete pitufos? Eso quedó en la historia. ¿Usted quiere leer una fábula? ¿Para qué? Vaya y escuche un predicador de estos de las iglesias de la prosperidad. Eso sí es fábula, pero de verdad. Y con dinero de plata, con dinero de por medio. Estos tipos le venden piedras al picapedrero. Terrible, a todo el mundo convence. Pero aquí dice, pero tú sé sobrio. En todo, equilibrado, soporta las aflicciones. Es preferible que en tu iglesia tu pastor te eche de la congregación por no tragar cuento a sus falsas doctrinas a quedarte sentado unido a ellos, porque te vas a ir al infierno, porque si un ciego guía a otro, los dos para el hueco, mi amigo. Soporta la persecución, la aflicción. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Hoy en día tienes que hacer obra de evangelista no en la calle, sino en la misma congregación, porque cuando el predicador empieza a predicar herejías, tienes que predicarles a los hermanos y vas a ver que te combaten más que un inconverso. Mire usted, esto de la sana doctrina es tremendo. Es nuestro deber predicar la sana doctrina, cuidar la doctrina. Vea, segunda de Tito, capítulo 2, verso 1. Tito 2, verso 1, ¿encontró? Vale, vale. Tito 2, ¿encontraron? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Verso 10 de Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces. ¿Qué son contumaces? Rebeldes, refutadores de la verdad, habladores de vanidades. Pavadas hablan. ¿A quién le importa tus joyas? Y engañadores. 11. ¿A los cuales qué cosa? ¿Es preciso qué? Taparles la boca. Porque trastornan iglesias, casas enteras, casas de oración, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esa es la realidad, ganancia deshonesta, estafando al pueblo, metiéndole gato por liebre. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, muchos cristianos, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos les llaman. Imagínense. Este testimonio, dice Pablo, lamentablemente es cierto. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por escuchar fábulas y cuentos, no atendiendo a las fábulas judaicas ni a los mandamientos de hombres que se apartaron de la verdad. Lo que les dije, los dogmas. Mandamiento de hombre. Si usted se pone short, se va al infierno, porque está mostrando su desnudez. Pedazo de gil. Cuando la Biblia habla de mostrar la desnudez, significa exhibir públicamente los genitales. No está hablando del short. Todo es pecado, todo es malo. ¡Ay! Un predicador con short. ¡Ay! Todo es malo. Porque dice la Biblia que para los corrompidos todo es malo. Es el corrompido él, no el otro. Por eso dice la Escritura: se apartarán de la verdad para enseñar mandamientos de hombres. Y ojo, cuidado, mire. Verso 15, ahí está lo que les digo. Todas las cosas, no dice algunas, todas las cosas son puras para los puros, mas para estos corrompidos e incrédulos, todo es sucio, todo es impuro, todo es pecado, todo está mal, porque hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Vea, ¿dónde está el problema? En el predicador, en el santurrón, en el mojigato, en el hipócrita, en el que anda fijándose si la hermana tiene falda larga o falda corta, pero su corazón está más desnudo y más podrido que el diablo. Dese cuenta, aquí la misma Biblia dice: para los corrompidos nada es puro, todo es malo. Las mujeres que se han divorciado son prostitutas. Claro, eso predican hasta que la hija se le divorcia. Ahí sí ya no dicen eso. Ahí sí ya no predican eso. Buenos son para atacar. Pero cuando el divorcio golpea el hogar de uno de sus hijos, porque Dios mismo lo permite para taparle el hocico y hacerle bajar la cabeza por soberbio, ese rato recién, ahí ya no predican eso. Es hasta que tienen que aprender misericordia, pero a palazos. Como no aprenden misericordia con los demás, a la buena aprenden a palos. Humillan, pisotean la dignidad de la gente. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Aquí está claro, son corrompidos. Son corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son predicadores, Biblia en mano, profesan conocer a Dios, pero son súper corrompidos. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en todo a cuanto buena obra. Es el problema. Yo me quedo a veces detenido en una frase de Jesús. Jesús dijo esto de los fariseos. ¿Cuál es el sinónimo de fariseo? Y hipócrita. Pero mire lo que Jesús dijo de los hipócritas, fariseos de su tiempo, dijo: miren a los fariseos, escúchenlos, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, pero escúchenlos. Escuche bien esto. Jesús reconoció algo en los fariseos, que decían la verdad, pero no la vivían. Escuche a los legalistas de hoy y Jesús diría: ni los escuchen ni hagan lo que hacen. ¿Qué le estoy diciendo? Los legalistas de hoy, los dogmáticos de hoy, están más crueles e inmisericordes que los mismos fariseos. Más claro, Anás y Caifás quedaron en calzoncillos al lado de estos. En pijamas quedaron. Quedaron cortos, porque por lo menos a los fariseos bíblicos había cosas que escucharles, porque había algo que aprender de sus lecciones, aunque no ser como ellos, que cargan a los demás con algo que ni ellos hacen. O en muchos casos, en esas familias, escúcheme bien, oprimen tanto a los hijos en esos hogares supuestamente cristianos, que los hijos llegan a la adolescencia y son los más rebeldes y los que más odian el Evangelio. Porque todo les prohibieron, todo. Yo me pregunto, ¿qué prefieren? ¿Un hijo drogadicto o un hijo que después de hacer sus tareas, como cualquier niño, se divierta jugando con otros? ¿Qué quieren? A mí mi papá, mi padre, que ya partió con el Señor, me enseñó algo que tal vez le pueda servir a usted. Mi padre me dijo siempre esto: el primer juguete de un niño son sus padres. El niño no mira a los papás como papás, en principio los mira como juguete. Y el padre que no juega con sus hijos pierde autoridad para educarlos, porque nunca se va al nivel de ellos. A mí mi padre me enseñó a jugar fútbol, mi padre me enseñó a montar una bicicleta, mi padre me enseñó a jugar ajedrez, mi padre me enseñó a escribir. Mi padre, cuando yo terminaba de hacer mis tareas para el colegio, era el primero en decirme: vamos a patear pelota a la calle. Y era un chango más, un chico más como yo, un chivolo más. Por eso yo amé tanto y amo tanto a mi padre. Me dejó buenos recuerdos, porque nunca me castró la infancia, la disfrutó conmigo. Pero en estas iglesias legalistas, un niño que ve televisión, claro, ¿no? Hoy en día en la televisión hay que tener cuidado que se ve, ¿no? Porque da basura. Un niño que patea una pelota de fútbol es un mundano, hay que quitarle la pelota. ¿Qué es lo que están haciendo? Destruyendo la infancia de esos niños que están conociendo un evangelio que no es el bíblico. Porque yo estoy seguro que si Jesús estuviera vivo aquí, predicando en vivo y en directo, tenga por hecho que Jesús no estaría tal vez en este púlpito. Estaría en la escuela dominical con los niños, jugando con ellos. Los niños se le pegaron tanto a Jesús. ¿Y sabe por qué se pegan los niños a una persona? Porque pueden jugar con él. De los ogros apáticos escapan. ¿No es la verdad? Eso es lo que está pasando. Por eso hay muchas cosas que están ocurriendo en las iglesias que realmente a nosotros nos dejan pasmados. Pasmados. Ahora, la doctrina que Jesús predicó no era una doctrina inventada por él como teólogo. Jesús hace una aseveración impresionante. Y vuelvo al primer texto leído. Jesús dice: mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios el Padre es maestro. ¿Y sabe quién fue su primer alumno? Jesús. ¿Me está oyendo? ¿Intiniquichu manachu, suegras? Jesús hace una aseveración. Mi doctrina no es mía, es de aquel que me envió. O sea que el Padre, al primero que discipuló fue a su Hijo. Lo formó como maestro en el cielo. Y Jesús luego vino a la tierra y nos impartió lo que aprendió. Jesús muchas veces dice, yo hago lo que vi hacer al Padre, dice. ¿Está textual? Lo que he visto hacer al Padre, eso hago. O sea que Jesús no solo vio al Padre, sino oyó de él, directamente de su boca. Por eso su enseñanza es celestial. Y él puede predicar el reino de los cielos, porque a Jesús no lo instruyeron en la tierra, lo instruyeron en la academia del cielo. Y le dio clases particulares de Biblia su propio Padre, que es nuestro Dios y Padre. El que me oye a mí Padre oye. El que me rechaza a mí, rechaza al Padre que me envió, porque todo lo aprendí del Padre, dice. Textual. Alabe a Dios. El Padre es maestro de maestros. Todo lo que el Padre sabe lo impartió a Jesús. Y la sabiduría de Jesús es tan grande que puede confundir a un intelectual, pero sin embargo un niño lo entiende a la perfección. Es increíble. Los fariseos, los doctores de la ley, quedaron enredados con las enseñanzas de Jesús. Y sin embargo los niños la entendieron toda. Para que se cumpla el Salmo 8, de la boca de los niños y de los que maman, hiciste tu nombre glorioso y fortaleciste. De los niños es el reino de Dios. El que no se hace como niño no va a entrar, no va a entender. No van a ser de nuevo. Ahora mire, ¿cuál es nuestra actitud al predicar la sana doctrina? Ve a Judas, capítulo 1 antes de Apocalipsis. Amén. Judas 1:22. Fuerte, fuerte. A algunos que dudan, convencedlos. ¿A otros? A otros salvad, arrebatadlos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Imagínese. Hay tres grupos de personas a los cuales tenemos que predicar. A los que están dudando, hay que convencerlos de la sana doctrina. Si usted está viniendo de una iglesia donde el pastor se pegó un marihuanazo y se declara apóstol, y usted está dudando si usted está en una iglesia sana o no, mi deber es convencerlo de que usted tiene que salir de ahí. ¿Escuchó? Mi deber es convencerte con la escritura que estás en una iglesia chueca, porque desde el momento que tu pastor se declaró apóstol estamos fritos. Y desde el momento que la vieja se declaró profeta, grave. Ser pastor los ofende. Cuando Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, nunca dijo, soy el buen apóstol. El Señor es mi pastor, no dice mi apóstol, nada me faltará. Para ellos decirle pastor es una ofensa. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Se está incendiando un edificio. ¿Yo qué debo hacer? Como bombero, meterme al fuego, arriesgando mi pellejo y sacarte aunque sea de las greñas. ¿O no? Si te tengo que sacar de los cabellos para que no te mueras en el incendio, lo hago. Patalees, chilles, ¿qué me importa? Mi deber es sacarte. Pero de otros, aquí viene lo grave, mire esto. De otro grupo, tengan misericordia con temor. Pobrecito, da pena, pero están fregados. Eso dice. Misericordia, pero con temor. Mejor no me meto con este. Aborreciendo aún la ropa contaminada con su carne podrida. ¿Qué quiere decir? Cuando un pastor ha probado, ha degustado esa comida rica pero con dosis de veneno de la apostasía, ya hermano, estamos fritos. Es más fácil que un cura o un ateo se conviertan al evangelio a que un pastor desviado pida perdón devuelva la plata que se roba y enderece la doctrina. Un ateo está más cerca de Dios. Una prostituta, un homosexual está más cerca de Dios que un pastor desviado. De ese tengan misericordia y mejor ni se metan con esa mano. Aléjese. Vuélese de ahí. Y hay gente aquí que viene en un grado de desnutrición espiritual tan terrible que pareciera que nunca hubieran comido espiritualmente nada. Recién ahorita como que se están a punto de convertir. Y están 10 años en una iglesia. Claro que le metieron cuento, pues recién están escuchando Biblia. El Espíritu Santo los está convenciendo, no yo, el Espíritu Santo los está convenciendo de que ustedes estaban camino para abajo. Como dice, el camino que a la gente le parece derecho, pero su final es el infierno. Tercera de Juan, no la carta a Juan, sino la tercera carta. ¿Escucharon? No el Evangelio, sino la carta. ¿Encontraron unos suegritas? El anciano Agayo, el sabio Agayo, el anciano sabio, el amado, a quien amo en la verdad. Mire lo que... Este debe ser uno de los versículos que más predican para robarte dinero. Favorito en las iglesias de la prosperidad, este versículo. Ya, esa hoja debe estar hasta gastada en esas Biblias de esa gente. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Eso les encanta predicar. Y que tengas salud. Y bajan el tono de la voz. Así como prospera tu alma. Eso ya no importa. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Bueno, ¿cuál es el problema de este versículo 2 que tanto utiliza para robar? Esta gente malintencionadamente tuerce la interpretación de la Escritura y no se dan cuenta que si bien el anciano recomienda y desea prosperidad a Gallo, lo hace a partir de un precepto. Lo más importante del versículo 2 no es que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. Lo más importante del versículo es la tercera frase, a la que sí debieran enfatizar. Así como prospera tu alma. ¿Y cuándo prospera el alma de la persona? Cuando vive en la verdad. Si la persona conoce la sana doctrina, si la persona conoce la verdad y la verdad os hará libres, dijo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Acuérdese de Poncio Pilato. Poncio Pilato era un político, era un estadista muy hábil. Sin embargo, cuando estuvo frente a Jesús, se atreve a hacer una de las preguntas más absurdas de la historia. Poncio Pilato está parado frente a Jesús y lo primero que le dice a Jesús es: ¿y qué es la verdad para que yo crea en ella? Está frente a la verdad y no la ve. ¡Qué terrible! Pilato le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad para que yo crea en ella? Ya me imagino que Jesús le debió decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, mijito. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad liberta de la esclavitud. Y esa fue la prosperidad del alma de Gallo. Gallo prosperó porque conoció la verdad. Mira, aquí dice varias frases. Así como prospera tu alma. Me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad. De cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este oír que mis hijos andan en la verdad. Tu verdad, andas en la verdad. Andas en la verdad. Pero si tú estás en una iglesia donde te predican mentira, ¿cómo van a prosperar en todas las cosas y vas a tener salud espiritual cuando te están predicando mentira? Por eso dice el Señor: buscad el reino de Dios y su justicia, porque su justicia es verdad, y recién vendrán las cosas como añadidura. Pero estos predicadores tuercen este versículo 2 a su antojo. Retroceda, segunda de Juan, una hoja más atrás. ¿Por qué esta exhortación? Verso 7, en segunda de Juan 1, ¿encontró? Inclusive, segunda de Juan 1:1, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Verso 2, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Vea usted, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Cómo creen ustedes que van a alcanzar la prosperidad que tanto predican estos hombres y mujeres en los púlpitos si no conocen la verdad? ¿Cómo van a prosperar? ¿O qué crees, que el que Dios haga que te ganes la lotería ya te hizo un siervo de Dios? Yo conozco mucha gente millonaria, pero que es atea. ¿Me entendió? Hay gente millonaria que es atea y no por eso son bendecidos por Dios. Verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Imagínense. Verso 8. Mirad por ustedes mismos. Preocupate de tu vida, cuate. Pata, chochera, causa, brother, germito, barrio. Preocupate de ti mismo, no de los demás. Primero preocupate de vos. Para que no pierdas el fruto de tu trabajo, sino que recibas el galardón, la recompensa completa en el cielo. Cualquiera que se extravía, uy, qué terrible esta frase. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a quién. Es peor que un ateo. Peor que un ateo. No tiene a Dios. ¿Acaso no dijo Jesucristo? El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Y como estos tipos se desviaron, son peor que un ateo. No tienen a Dios. A ver, se la voy a poner más fácil. ¿Usted cree que un predicador del Padre de Sufrir tiene a Dios en su corazón? Si lo tuviera, no andaría vendiendo agua, aceite y piedras. Estaría predicando el Evangelio. La salvación inmerecida por la fe, no por dinero. Pregunto. ¿Usted cree que estos predicadores de la prosperidad que salen en la maratónica de enlace y demás babarruchadas, marihuanadas y compañía, esa gente tiene a Dios? Si lo tuvieran, no estarían predicando esas herejías. La pregunta es, ¿y si no tienen a Dios, a quién tienen? Al diablo. Están endemoniados. Están endemoniados. No tienen a Dios. Porque si no los inspira Dios, los inspira el diablo. Y como el diablo también conoce la Biblia, el diablo vino a tentar a Jesús no con condorito, vino con la Biblia. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera. Pero mire, hay dos grupos. Los que se extravían y los que perseveran. ¿Y qué dijo Jesús? Y aún, si es posible, los escogidos serán engañados. El engaño, la mentira, la falsedad dentro de la casa de Dios en este tiempo es moneda corriente. Terrible. Mire. El que se extravía y no persevera. Yo me he quedado asombrado en estos 20 años de predicador, viendo cómo amigos míos, predicadores, hombres y mujeres, que se paraban en los altares después de haber ayunado, después de haber orado, después de haber estudiado la Biblia, haber pedido al Espíritu Santo que les diera el mensaje para compartirlo. Hombres que cuando se paraban en un púlpito, creo que no necesitaban ni orar por los enfermos, el Espíritu Santo empezaba a respaldarlos. Pa, pa, pa, sanaba. Hoy esos predicadores dicen que no hay arrebatamiento, dudan de que exista el infierno, Muchos dicen que Jesús era humano, no Dios. Están predicando cosas que yo digo, y estos tipos, ¿qué cosas se han fumado? Vea, no persevera. Y la Biblia advierte, advierte Jesús, textual, y harán grandes milagros, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Jesús no refuta la capacidad de hacer milagros. Ojo, estos predicadores en su momento anduvieron bien, pero se desviaron, pero quedaron con muchos dones de sanidad y de milagros, y los dones siguen funcionando. La diferencia es de que ahora ya no oran para sanar, sino que cobran para sanar. ¿Escuchó? Ya no oran para sanar, cobran. De ellos Jesús dijo, muchos de estos van a venir en aquel día y dirán, Señor, en tu nombre, nosotros sanamos enfermos. En tu nombre, nosotros echamos fuera demonios. Ojo, nos debes el favor, ¿eh? Increíble. Yo no sé si esta palabra sea grosera acá, perdónenme, pero son tan conchudos, esa es la palabra, son tan cínicos y desvergonzados, que mire lo que le dicen a Jesús. Están en la presencia del Señor y en su propia cara le dicen a Jesús, en tu nombre, nosotros, ojo, nosotros, no tú, nosotros echamos fuera demonios, sanamos, profetizamos. Así que por favor, cállate con esos billeticos porque nos debes el favor. Oye, qué cínicos. Y Jesús les dice, nunca los aprobé, nunca los conocí. Miren, estos tipos vienen a reclamar una relación laboral, patrón, empleado, sueldo. Por favor, che, patrón, empleado, sueldo. Echamos fuera demonios, sanamos enfermos, profetizamos, trabajamos. Y Jesús está hablando de otra cosa. Jesús está hablando de relación. Nunca los conocí. Jesús habla de conocer, estos de trabajar. Ni siquiera se entendían, no hablaban el mismo lenguaje. Terrible. Totalmente desubicados. Y todavía le echan en cara a Jesús que ellos, no el Señor por medio de ellos. Escuche bien la grosería, porque esto es una grosería lo que le dicen a Jesús. Escuche bien la barbaridad que le dicen. Le echan en cara a Jesús que fueron ellos, no Dios por medio de ellos, no, ellos los que echaron fuera el demonio y sanaron al enfermo. Increíble. Groseros. Por eso dice la Biblia en el verso 10, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, así haga milagros, no le reciban en la casa de Dios, ni le digan bienvenido. No es bienvenido, ese es malvenido, porque el que le dice bienvenido es cómplice de eso, alcahuete, encubridor, copartícipe. Ese es el grave problema de estos predicadores desviados de la verdad. Porque contra usted no estoy yo, está Dios mismo y la palabra. Pero quiero decirle esto. Mire, hoy más que nunca tenemos que cuidar la doctrina que está siendo predicada. Fundador del Ministerio Evangelístico Internacional Kedusha, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia.